Buenas tardes, estás escuchando La Peladilla en su edición número 8. Te damos la bienvenida a Radio Bronca en el 104.5. Hoy es miércoles 13 de junio de 2012. El programa también se puede escuchar, como todos sabéis, en internet, en radiobronca.info y la madrugada del sábado al domingo en su repetición de 12 a 1. Hoy hemos empezado con Veló, con tres O's. Un formidable trío francés que ha publicado este año su disco Meme pa mal, que debe ser algo como Memo no está mal. Veló estarán tocando en el festival Perpendicular, que se celebra en el puente de Sanabria, una localidad muy bonita de la provincia de Zamora, los días 3 y 4 de agosto, compartiendo cartel con bandas como Picore, Unicornibot, Rosvita, Tostadas, Fajardo, Desguace Beni y Mesa Camilla. ¡Viva Sanabria! Acabamos de irnos a 1998 para escuchar a Demon Orchid, su canción Alias Directory, del disco Who Put Out the Fire. Damos las gracias, como nos gusta hacer todos los días, a la persona que nos acompaña aquí, que está pinchando CD tras vinilo tras CD, que hoy es nuestro compañero Rubén Ratón Ayala. Es el primer técnico de Peladilla con bigote. Like Par Chimp, la canción Mr. Chimp del disco Cup, un disco de rarezas y caras B del grupo inglés publicado en 2007. El trío Forms of Talk, la canción se llama Mountain Worker, de su demo de debut, que ha sido un estreno más en este programa, en Peladilla. Un estreno que estamos disfrutando por primera vez gracias a que el cantante y guitarrista del grupo, Mark Deville, nos lo ha hecho llegar expresamente. La semana pasada nos lo envió. Forms of Talk es un trío, como digo, afincado en Tokio, Japón. Aunque la persona de la que hemos hablado, Mark Deville, es inglés y formó parte de ese otro gran grupo que ya habéis escuchado aquí, Ox Scapula. Thank you. tremendo este trance en el que nos mete este grupo australiano, al que ya escuchamos en alguna peladilla anterior, cuyo nombre es My Disco. La canción que hemos oído se llama With Age, con hielo. No, con hielo no, estoy fatal hoy. With Age, algo así como con edad, del disco Little Joy. Thomas House, la canción se llama Threes en su versión demo. Treses y treses por todas partes en esta canción, que está incluida también y sobre todo en el segundo disco del grupo del que Thomas House fue compositor, cantante y guitarrista. Estamos hablando de Charlotte Field y el disco al que nos referimos se llama What Are Friends For. Seguiremos escuchando en próximos programas las increíbles e intensas maquetas de este tótem musical que es el señor Thomas House, que nos ha autorizado expresamente a radiar algo que era completamente doméstico, interno, y que es ciertamente maravilloso. ¶¶ They don't make them to fit for a boy this small. So with goodness in his heart, he laid down the law. From this day forth, no clothes at all. And in a flash, it was gone from that point on. After lunch, before dinner, they set their sights on something thinner. And there were only 6 weeks in between, sitting in the laundromat with no clothes to dry, faking, waiting, contented, watching the girl at the bus stop, let the buses slip past, toss the apple, kick the app, approach, and though I spoke, could have easily just snapped. I'll be back in 40 minutes with some coffee, some gin, something else in a van. The gypsy read your route in the palm of my hand. But before I take you home, let's stop by your house. Our last chance like strangers be straight through this dust. Or perhaps I've said too much. Let me temporarily retract. Grab my hands and let's go. And tell me, how could I have known? How fast the freedom that got me in got renamed sin. Theme Park, Astray, in Astray, Theme Park. Este título rompecabezas pertenece al grupo Vague Angels. Vague, con V, Angels. Esta canción forma parte del disco Truth Loft, de 2007. Yeah. Acabamos de escuchar el grupo Across Tundras, en la canción Weary Traveler's Rest del disco Old World Wanderer. YAM2FM, emissores delinqüents sense concessió al dial 96.6 Mola FM, YAM2FM, emissores delinqüents sense concessió al dial 96.6 FM de Barcelona, que emeten amb total impunitat amb el suport de l'Associació de Ràdios ACR. La seva finalitat és anul·lar l'emissió de Ràdio Pica Bronca. Destacar també la passivitat de l'Administració de Telecomunicacions que permet aquesta il·legalitat pirata, que ja fa prop de 2 anys que es produeix. Queda clar, una vegada més, que aquí la llei no és igual per tothom i que estem a la cua dels països d'Europa en el respecte a la llibertat de les ràdios lliures. Podeu escoltar la nostra programació a www.radiopica.net i els mòbils smartphone amb l'aplicació TuneIn. La música no funciona! bárbara esta canción. Closer to the point, when everything fades away, you're disappearing. Eso es lo que nos dice Rafael Jaramillo, el cantante de DOS, que así se llama este grupo, D-O-S-S. La canción que hemos oído es Aglism, es el tema que abre Egometry, el segundo gran disco del Quinteto de Madrid, publicado en 2006. We'll be right back. Hookworms. Teen Dreams se llama la canción, incluida en el recopilatorio gratuito y también imprescindible del sello Gringo Records, que el pasado fin de semana celebró su 15º aniversario con un gran festival en la ciudad de Nottingham. Conocemos a un afortunado que ha estado allí, el compañero de Cinco Bárbaros en la Cabeza, programa de Radio Bronca que se emite mañana jueves a las 8 de la tarde. Si queréis saber más sobre la música de este sello, Gringo, el sello al que pertenece el grupo que acabamos de escuchar, Hookworms, escuchad mañana la crónica del camarada Ock.

with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier. He's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name. The one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan. Then she died. The old man's back again. Scott Walker, The Old Man's Back Again, temazo incluido en el disco Scott 4, que se editó en 1969 y que bien merece una escucha en estos tiempos de locura que estamos atravesando. Nos vamos a ir ya, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar Peladilla, un día sí, otro también. Te recordamos la dirección de nuestro blog, por si quieres informarte de los artistas que suenan en el programa, es peladillaradiobronca.blogspot.com.es. Radio Bronca, ya lo sabéis, con K de kilo. Nos vamos a ir con The Gift, del inmenso, Mark Hollis, incluida en su disco homónimo de 1988. Buenas tardes y un beso. Thank you. Thank you.